Y de La Falda volvemos a Villa Yardino porque tenemos entrevistados en línea, ¿no es cierto, Ale? Sí, lo tenemos al amigo Juan Nicastro, que está del otro lado. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen día, Ale, buen día, Sofi, buen día a la gente que está escuchando La Minga en este momento. Juan, hoy se va a dar un hecho muy particular aquí en nuestro pueblo, que es la presentación del mapa de riesgo y ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba, donde van a disertar el director de la cuenca del dique San Roque, que se llama Emilio Llosa, y va a estar el señor Pablo Riveros, director del ordenamiento territorial de la provincia. Sí, este es un día que tiene varias cuestiones que hay que resaltar. Por un lado, el hecho de que se va a hablar concretamente de ideas sobre el saneamiento de la cuenca. Nosotros estamos en la cabecera de la cuenca del lago San Roque, es decir, acá en la zona de Villa Yardino, nacen aguas que después bajan hacia el sur y que van hacia el lago San Roque y después van hacia la ciudad de Córdoba. Y nosotros tenemos problemas de saneamiento acá en Yardino. Entonces, ese va a ser uno de los temas que se va a hablar en la reunión de hoy. Hay un plan que fue armado por Emilio Llosa. Él va a presentar este plan. Uno de los puntos fuertes de este plan es tratar de eliminar los volcamientos de aguas servidas o aguas contaminadas a los arroyos de Villa Yardino. Ese es uno de los puntos. Y va a estar también Pablo Riveros, que es el director de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba. Y entonces vamos a poder hablar de ordenamiento territorial, un tema que también tenemos pendiente en Villa Yardino. Y es una charla abierta, entonces es interesante asistir, escuchar y opinar, si uno tiene alguna opinión. Desde la Asamblea Villa Yardino Despierta acompañamos esta reunión. Creemos que es importante que sea así, una jornada abierta a la población, que es algo que nos viene faltando. O sea, esto que está ocurriendo, esta manera de trabajar que tienen Emilio Llosa y Pablo Riveros, tiene que ver con que ellos son parte también, tienen una historia personal de movimientos vecinales, de acciones comunitarias para intentar y lograr cambios sociales, y por ahora vienen entonces esa manera de trabajar poniéndola a disposición. Entonces, como nosotros como población creemos que hay que aprovechar este momento, porque uno nunca sabe cómo va a continuar después las gestiones de los funcionarios. Creemos que hay que aprovechar este momento, hay que plantear las ideas o las dudas, y bueno, y nosotros acá en Villa Yardino tenemos temas fuertes, ¿no?, recientes, que son problemas que no han tenido solución, ¿no?, y que necesitan, según creemos desde la Asamblea, participación ciudadana, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos para decirlo resumidamente, el caso de Pueblo Nativo con la apropiación ahí y el gasto suntuoso de agua pura. El caso de Alto San Pedro y también unas graves dudas sobre el modo de apropiación ahí del territorio y de la gestión de las fuentes de agua. Y el caso de la autovía de Punilla, que todavía no pasó por el Consejo Deliberante de Villa Yardino, son tres casos que llegaron al Poder Judicial con denuncias y el Poder Judicial de Córdoba no dio respuestas. Es decir, la justicia como herramienta, el Poder Judicial como herramienta, no está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, estoy contando resumidamente algunos de los aspectos que va a tener la reunión de hoy, ¿no? Entonces, lo que hacemos es invitar. Creemos que está bueno que la información existente se comparta lo más posible y que podamos participar, que hagamos fuerza para participar en el debate sobre el Yardino que viene, sobre lo que es ya ciudad Villa Yardino, ¿no? Entonces, tomar esa conciencia y hacer los aportes vecinales, que son muchos los que podemos hacer. Juan, ¿ustedes se van a presentar como la Asamblea Yardino Despierta o van a ir en forma particular? No, justamente como asamblea. Perfecto. Claro, claro. Vos sabés que recién acabo de cortar con Miguel Díaz, que es el delegado de SUDEN de Villallardino, porque ayer se tocó en el Consejo Deliberante algo que la Asamblea viene hablando desde hace tiempo, que es lo que se le paga al ODER y lo que no se está llevando y se sigue llevando al basural. El basural tiene las puertas abiertas y no hay alambrados, y Miguel Díaz invitaba a la gente a ver cómo está el basural. Él no quiso decir cómo está, pero invitaba a la gente. Bueno, es una linda manera también de ir hoy al cine teatro, pero el que tiene ganas de pasarse por el basural y ver, puede ver algo y conversarlo también ahí de parte de vecinos del pueblo, de parte de la Asamblea de Ciardino Despierta, porque creo que ese tema también es como que tiene que ser manifestado hoy, creo, ¿no? Bueno, el basural está ubicado curiosamente sobre un curso de agua, ¿no? A la vera de un curso de agua, y es una fuente de contaminación. Igualmente, yo tengo que aclarar humildemente, este tema no lo estamos trabajando desde la Asamblea, no estamos pudiendo, ¿no? Entonces, digo, aclararlo, porque nosotros sobre el tema del basural últimamente no estamos haciendo planteos ni denuncias, porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? En general, igualmente, muchas personas intentamos hacer más cosas de las que podemos, ¿no? Sí, eso es lo que nos pasa. Pero bueno, en el tema del basural no lo estamos pudiendo tratar, y ya lo hablamos informalmente con Emilio Llosa. Él ya fue al lugar, en ese sentido sí colaboramos con que Emilio se acercara a las zonas más sensibles en Villallardino, donde cursos de agua están siendo afectados, y él pudo ver en vivo y en directo situaciones como la del basural, situaciones como la zona de los Quimbaletes, cómo sería afectada por la obra de la autovía si se hiciera. Dale. La situación en que está el dique Portecelo, la situación de hoteles o casas particulares que vierten de forma directa a los arroyos, ¿no? O sea, en ese sentido sí, estamos participando, y también estamos al tanto de que hay un negociado con la basura en Punilla. Eso sí, lo sabemos hace rato. Venimos informándonos, y la información que conseguimos la compartimos. Sabemos que este tema de llevar los residuos a Cosquín es un negociado, ¿no? Y venimos planteando históricamente el planteo que hacemos desde nuestra asamblea y desde las asambleas en general, es que cada municipio tiene que apuntar a hacerse cargo de sus propios residuos. Hay muchas ideas sobre reciclaje que podrían implementarse con bajos fondos, y además planteamos de ir más allá en la cuestión de los residuos, que es preguntarnos a ver si podemos generar menos residuos. Exacto. Generar menos residuos, que es nosotros estamos viviendo hoy en un sistema que impulsa el consumismo y que no se preocupa por la generación de residuos, y creemos que desde los pueblos es donde podemos quizá empezar a hacernos preguntas más de fondo y reducir la cantidad de residuos que emitimos, ¿no? Bueno, ya sea quien participe hoy, si tiene ganas antes de ir a la charla de pasar por el basural y ver en qué situación está, Tito dijo que estaban las puertas abiertas, si no mañana, pasado, bueno, el basural está siempre. Como dice Juan, de nosotros también depende de que la basura no vaya al basural, con el reciclado, con el reutilizamiento de algunas cosas, con el compostaje de la materia orgánica dentro de nuestros propios domicilios. Se pueden hacer compostera enterrada, se pueden hacer tachos de compostaje, hay miles de maneras. Juan, hoy nos vamos a ver seguramente ahí, como siempre, te agradezco muchísimo, y también te voy a agradecer lo que te pedí ayer, porque yo me tengo que retirar antes, por cuestiones de agenda, grabar lo que va a pasar hoy, claro, y después ver de resumirlo o cortarlo y ver que la semana que viene lo podamos tener en todas las mañanas, para que la gente que por cuestiones de tiempo no pudo ir, se entere lo que pasó en el cine teatro hoy. Sí, uno cuando dice ordenamiento territorial a veces está diciendo un concepto que suena medio complejo. Creo que hay que bajarlo a tierra, pensar en que estamos hablando de la gestión del agua, la gestión del diseño de la ciudad, ¿no? Que es una ciudad que está creciendo muy rápido y que hoy por hoy no está teniendo un plan de desarrollo pensando en las generaciones actuales y futuras, ¿no? Entonces, es una oportunidad para pensar en grupo, como personas vecinas, vecinos de acá, a ver qué podemos aportar para nuestra salud. Viene a ser una cuestión de salud también esto que estamos hablando. Así que, bueno, hecha la invitación para compartir, para participar. Juan, abrazo grande y nos vemos esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego.